MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿En qué onda te encuentras? ¿Sabías que cuando tu cerebro está fuera de balance, tu cuerpo se sale de balance también y por lo tanto es muy fácil que te enfermes? Sabemos que las ondas del cerebro son producto de una actividad eléctrica, que por cierto se puede medir mediante un electroencefalograma. Es importante estar conscientes de que cada pensamiento y emoción afecta todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los científicos. Si aprendes a observarte y educar a tu cerebro a crear ondas coherentes, es decir, ordenadas, estas se transmitirán de manera directa a todas las células de tu cuerpo, las cuales estarán felices de recibirlas. Y como el orden crea orden, tu sistema inmunológico se mejorará y tu organismo trabajará de manera más armónica, como una orquesta afinada que suena equilibrada y en tono. ¿Cómo funcionan las ondas cerebrales? Por conveniencia, los científicos categorizan las ondas de acuerdo con su frecuencia. Delta es la más lenta del grupo y tiene de 0.5 a 4 ciclos por segundo y se puede comparar con la primera velocidad de un coche estándar. Cuando duermes, estás predominantemente en frecuencia delta. En delta tienes un sueño restaurador y hay poca actividad cerebral consciente. Zeta o teta. Esta onda tiene una frecuencia de 4 a 8 ciclos por segundo y se puede comparar con la segunda velocidad. Es una onda lenta y se presenta cuando sueñas despierto, fantaseas o estás en un estado de duerme-vela o inspiración creativa. Es decir, el cuerpo se adormila mientras tu mente está despierta en un estado de lucidez. Alfa. Alfa es una frecuencia de 8 a 13 ciclos por segundo que se activa cuando respiras profundo, te relajas y cierras los ojos o cuando meditas. Representa una postura inactiva, neutral, del cerebro, en la que se siente una integración plena entre cuerpo y mente, una especie de estado meditativo. El mundo interno se vuelve más real que el externo. Desde esta onda puedes moverte a cualquier velocidad que se requiera para cumplir una tarea. Si en estado alfa tienes un aprendizaje, tu cerebro retendrá más fácilmente la nueva información. Y beta se define como banda ancha. Va de los 13 a 50 ciclos por segundo. Entrar en esta frecuencia puede compararse con manejar en supercarreteras. Se presenta cuando estás alerta, cuando te concentras en analizar, resolver problemas y tomar decisiones. Cuando estás despierto, estás en beta, y el propósito del cerebro es crear coherencia entre el mundo de afuera y el de adentro. Si cierras los ojos y te sientes frustrado e impaciente, sigues en beta. Hay ondas beta de rango bajo, medio y alto. Los adultos solemos navegar en estas frecuencias, que son altas por lo general. Entre más estás en beta alta, es decir, sientes ansiedad, miedo, ira, resentimiento, dolor y demás, más se desbalancean todos tus sistemas, lo que produce estrés y por ende enfermedad. Si alguna vez despiertas con la sensación de no haber descansado a pesar de haber dormido, quiere decir que tu cerebro trabajó en onda beta durante la noche. Así que para generar ondas coherentes, procura preguntarte durante el día, ¿cómo me siento ahorita? Según lo que percibas, puedes cambiar de inmediato el pensamiento que te desarmoniza y sustituirlo por uno de gratitud, de conexión con la vida, de amor, de compasión, de generosidad, en fin. Es decir, sé consciente de pasarte de ondas beta alta, estrés, a ondas alfa y zeta, de relajación y armonía, en el momento en el que así lo desees. ¿Cómo? A través de sentimientos armoniosos generados a voluntad. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.